tenemos invitado a nuestra mesa de trabajo al concejal Norberto Cuenca. La razón por invitarla, pues yo tenía una muy particular, y es que yo sigo preguntándome, ya le pregunté a Martín Peñuela, que es su compañero concejal del Partido Conservador, si fue que el Partido Conservador no hizo caso de la recomendación que ustedes hacían como concejales. Y mi pregunta que yo me hacía, y por eso lo invitamos el día de hoy, es cómo un partido no tiene en cuenta a dos concejales que son la fuerza viva vigente del municipio, los que tienen los votos sí, en este momento que les alcanzó para ser concejales, y toma otras decisiones. Es una pregunta que yo me hago. Y que no estamos hablando aquí de 500 voticos, los dos concejales conservadores. ¿Cuántos votos tienes? Saludemos al concejal Norberto Cuenca, muy buenos días. Casi 3.000. Hola, concejal, buenos días. Muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y para toda la comunidad del municipio de Soacha. Ya, concejal, ¿cuántos votos tienen ustedes dos? Entre los dos. Pues los que sacaron la vez pasada. Obtuvimos 3.060 votos. Entre los dos. No me escaché. Es una buena votación. Yo dije que como 3.000. Claro, estamos hablando. Yo no sé cuántos sacaría el uno y el otro. ¿Será que un candidato a la alcaldía le interesaría esos votos? Pues yo no sé si es que el Partido Conservador no tanto, pero ¿cómo va? Yo voy a utilizar un término, lo utilizo yo. ¿Cómo el partido, las directivas del partido van a menospreciar 3.000 votos y a no tener en cuenta la posición y lo que piensan los dos concejales del partido para elegir el candidato o darle la bala al candidato a la alcaldía? Empecemos por eso. Concejal, ¿qué pasó ahí? ¿Se sienten ustedes de pronto un poco no tenidos en cuenta? Por supuesto que no nos tuvieron en cuenta ni a los dos concejales que hoy representamos las primeras votaciones en el municipio y las primeras votaciones a nivel del departamento, a nivel de consejo. No fuimos tenidos en cuenta absolutamente para nada. Respetamos la decisión que cada partido tome, pero no las compartimos. Bueno, ¿y qué pudo haber pasado ahí, concejal? Porque ustedes, esto no es nuevo, ni esto se dio en 8 días, porque este tema lo venimos hablando desde hace ya, no sé, unos 2-3 meses. Y el Partido Conservador, representado en ustedes y en otros líderes, por supuesto, pues ha estado ahí pendiente, y que los tengan en cuenta para el tema del aval, que finalmente no lo tuvieron en cuenta. ¿Qué pasó ahí entonces? Creo que hay otra clase de intereses que priman por encima de decisión político, que priman por encima de quienes hoy ostentamos una credencial y acompañamos a todos los candidatos de nuestro partido en todos los niveles, llámese Senado, Cámara, Asamblea, Presidencia. Hemos sido muy disciplinados en todos sentidos. Toca ser, creo que, un poquito indisciplinado para que el partido tome uno en cuenta. Va a tocar tener en cuenta eso. Pero venga, concejal, para nadie es un secreto que usted y el concejal Martín Peñuela habían en el pasado tenido una muy buena relación con el ingeniero Milton. Después esa relación se vino cuarteando, pues ya no son los mejores amigos, no son enemigos tampoco. Pero ¿no será que también a ustedes les molesta que haya quedado el ingeniero Milton, quien hoy no es hoy su amigo de antiguamente de batallas políticas? Claro, que es que lo que nos molesta no es la persona, fue el procedimiento que se utilizó. Los concejales y un grupo de ciudadanos solicitamos que en Soacha existiera una consulta para que de una forma democrática se eligiera el candidato. No se tuvo en cuenta estas solicitudes, no han sido tenidas en cuenta las impugnación de este aval. No hay respuesta ninguna, ni corta, ni grande, ni mucha. Entonces es lo que nos preocupa del partido. Pues seguimos trabajando, seguimos haciendo la labor social y la labor de control político. Sí, oiga, concejal, ese aval lo dio ¿quién? ¿El directorio departamental? El directorio departamental. Departamental. Es claro, fue el procedimiento. Si se hace una consulta abierta y gana Milton, no había habido ningún problema. Y hoy tenemos que reiterarlo, nosotros somos hombres disciplinados. El ingeniero Milton, como candidato del partido, puede contar con mi voto, porque es un hombre de disciplina de partido. Sí, pero el concejal cuenta con su voto, pero no con su trabajo. Gracias, señorita productora. Cuenta con sus votos. Sus peticiones son. A la única persona que le hace tinto acá es a usted. Pero de aconsejarle, seamos sinceros, si no nos vendamos los dedos a la boca. Va a contar con su voto porque usted es un hombre de disciplina y no va a perder y no va a ganarse una doble militancia. Pero lo que estoy seguro es de que usted no le van a trabajar. Yo pongo mi nombre en consideración y será la comunidad quien decida por si me apoya a mí y a los candidatos que de mi partido que estén presentados. Lo define la comunidad. La parte política no la manejo yo en este grupo. Sí. Yo soy únicamente me meto el nombre. Ahí le dejo el partido, dice la película. Oiga, concejal Cuenca, ¿cómo ve usted entonces el actuar de su partido para las elecciones que se avecinan? Que ya se está calentando este tema. Milton le dieron el aval, ya lo tiene. Uh-huh. Los dos concejales, es decir, Norberto Cuenca y Martín Peñuela, molestos porque el partido no atendió las sugerencias. Otros líderes reconocidos, conservadores también acá, también molestos, algunos con Milton, otros no tanto. ¿Cómo ve ese panorama? ¿Qué va a pasar entonces con el Partido Conservador? Yo del Partido Conservador diría lo siguiente: yo esperaría hasta el 1 de agosto y definimos cuántos candidatos a la alcaldía quedan, hablando del tema de la alcaldía. Yo creo que antes prematuro, hoy no hay ningún candidato escrito oficialmente, señor, en la restauría, porque no se puede. Veo que sus canas son de experiencia. Oiga, Carlos. Claro, esperemos hasta Carlos, cuántos quedan. Carlos, usted me quitó. Sí. Es cierto lo que yo iba a decir. Yo me le quito el sombrero y se lo digo aquí abiertamente al concejal Cuenca. Suave, el hombre analiza. Y si algo tiene Cuenca es que actúa con sagacidad. Bueno, entonces. Y se lo digo abiertamente. Me queda ahí. Muchas gracias. No, pues es que son canas de experiencia. Sí, venga, sí. Además, tiene una ventaja el concejal Cuenca, es que nunca da una entrevista si no es en directo, ¿no? O sea, en persona. No le gusta por teléfono. Y eso está bien. En vivo y en directo, viendo la cara a la gente que le está preguntando. Que no me está preguntando cosas haciendo chulito por otro lado. Vea, concejal, listo. Va el tema del Partido Conservador. Creo que usted lo ha dicho muy claro. Esperemos que pase de aquí al 1 de agosto. Si continúa el candidato y no continúa. Si es decir, estamos lado, hablando no de mes y medio. Esperemos un mes y medio a ver qué pasa. Sí. Lo único que sí le queda claro al concejal es que queda la molestia de cómo fue el mecanismo de elección de este candidato. Y no es por el nombre del ingeniero Milton Rivera, sino cómo el partido no tuvo en cuenta a dos concejales. Fue el procedimiento que ellos tuvieron en cuenta para asignar el aval. Ya. Tendrían en cuenta los concejales, ¿no? Pues son los que tienen la representación política. No solamente los concejales solicitamos que la consulta, un grupo de ciudadanos, entre esos puedo contar tres que solicitaron someterse a una consulta: el doctor Edgar Bello, Ciro Alberto Munevar y Efraín Gutiérrez solicitaron, bueno, que hubiera consulta para participar. Edgar Bello ya tomó la decisión de hacerle la mano al candidato, al precandidato Eliezer González. Ya vi la foto. Edgar Bello, sí, claro, bueno, pero es que él puede perfectamente. Claro, él puede. ¿Quién le va a decir que no? De una. ¿Cómo va a ser el consejo, hombre? Ya llega el tema de la nueva elección del consejo municipal. Siempre los concejales son los que reciben muy malas calificaciones a veces. Oiga, usted me permite hacerle una pregunta antes de eso. Sí, que tiene que ver con lo mismo, qué pena, Carlos. ¿Usted aspira de nuevo al consejo? Claro que sí, ya estoy inscrito en el Partido Conservador. Espero por mi votación, que hoy es la primera del partido a nivel consejo en el departamento, pueda obtener ser cabeza de lista en el partido. Claro, ¿sabe por qué le hago la pregunta? La lista está abierta, ¿cierto? Claro, sí. Sí, claro, abierta. Mire, ¿sabe por qué le hago la pregunta? Mire lo que usted decía, Carlos, esta mañana cuando habla del tema de cambio radical. Políticos supuestamente de alta fidelidad, mire cómo son de mentirosos. No digo el nombre, pero ayer alguien, y si me está escuchando sabe a quién me refiero, ayer me dijo que Norberto Cuenca no iba en cabeza suya, sino que iba a dejar a alguien. Y a mí se me hizo raro. Yo no creo, pero se lo pregunté y usted está corroborando. O sea, no va a dejar a nadie, concejal. No, va a candidato. Va de frente usted. Mis amigos me han pedido que nuevamente coloque mi nombre a consideración. Y esto es muy sencillo, mi amigo periodista ahí. La comunidad, uno coloca el nombre a consideración y tiene 8 horas la ciudadanía. ¿Para premiarlo o para castigarlo? 8 horas, sí. El 25 de octubre, 8 horas, sí, señor. Sí, eso no es de ese más cuento al tema. Ya eso voy yo. ¿Cómo considera usted la gestión, que sí lo pueden premiar o lo pueden castigar? Porque es que ustedes ya los califican es por lo que hicieron. Porque ustedes ya hicieron consejo. Usted es repitente, además de consejo. ¿Usted cumple su... Tercero sería. ¿Tercero? Tercero, sí. Tercer periodo sería al consejo. ¿Y usted cree que hay mérito para que en la comunidad o sus amigos que lo han elegido vuelvan y lo elijan? Mire, cada campaña es totalmente diferente. Uno arranca una campaña de cero, totalmente de cero. ¿Sí? Y ese 25 de octubre sabrá si ha aumentado o ha disminuido el número de amigos. Así de sencillo. Uno hace una labor, la gente ese día la premia o la castiga. Pero de pronto el trabajo que se ha adelantado en el consejo les ha permitido a ustedes estar tranquilo, o por lo menos a usted no puede hablar de más sino por usted, le ha permitido estar tranquilo frente a su posición que ha tomado, digamos, en temas de gobierno, en temas de proyectos de acuerdo, en temas de los mismos procesos que se adelantaron, bueno, más que procesos, lo vimos debates de control político que se hicieron en algunas secretarías, que yo siempre he dicho que no terminan siendo más allá de un debate, porque no cambia nada. Es el debate de control político, el derecho de petición, la solicitud al secretario, al funcionario, que haga las cosas bien. Esa es la crítica que le hace uno al dirigente secretario, que le responda mediante un derecho de petición. Ese es el famoso control político que decimos los concejales. Pero allá, más allá de un control político, es una función social que uno tiene que dedicarse a ayudarle a la comunidad, a gestionar. Que yo creo que ahí es donde radica el éxito suyo y de algunos concejales. Claro, yo siempre he dicho a la comunidad, mi discurso es muy, muy corto. Permítame seguir haciendo gestión. Entonces, la gente, Norberto Cuenca incumplió. En la medida que la gente le permita con el voto seguir haciendo una gestión, la hace. Hay gestiones que a uno le salen bien y gestiones que le salen mal. Eso lo califica la gente el día 25 de octubre. De acuerdo a la dinámica y al comportamiento, a lo que se ve en estos momentos, ¿usted cree que el Partido Conservador en ese momento tiene dos curules? ¿Las conservaría, aumentaría? ¿Qué proyección hacen ustedes? Nosotros le estamos apuntando a las tres curules. Tres, perfecto. Aumentar. ¿Y tienen con qué? Perfectamente. ¿Cuánto le faltó al partido la vez pasada para meter un tercer concejal? Un poco menos de 600 votos por el tema de las mujeres de género, que fue que nos afectó a última hora. Oiga, y hablando de eso, porque es que ese ha sido un tema, y es un tema de todos los partidos. En el Partido Conservador, ¿cómo está el tema de inscripción para la lista de las mujeres? En este momento hay cuatro damas y... Serían seis, ¿no? Les faltaría dos. Nos faltan dos, y en la cual el resto son los caballeros que están. Sí, pero bueno, siguen buscando las otras dos mujeres, ¿no? Claro, que estamos buscando y... Y ojalá sean más, o sea, seis mínimo. Mínimo seis. ¿Qué puede estar pasando, concejal, desde su análisis? Porque eso no es solamente del Partido Conservador. Otros tienen dos mujeres, tres mujeres, complicado ese tema. Es invitar a las mujeres, a las damas que participen más activamente en la actividad política, porque eso es la deficiencia de todos los partidos, como usted lo acaba de mencionar. Ninguno o alguno tendrá, si tiene uno no tiene dos partidos ya completos, el tema de las mujeres en los partidos. Bueno, metámonos un poquito ya en el tema, digamos, el comportamiento de ustedes como concejales, las posiciones que han asumido como partido dentro del cabildo municipal, y en eso sí creo que coincide con el eslogan nacional La Fuerza que Decide. Ustedes en este momento se están a favor del gobierno, en contra del gobierno. ¿Cómo está, digamos, la situación de ustedes dos frente al Ejecutivo? Desde el mes de octubre hacemos parte de la coalición de gobierno y hemos hecho la crítica, hemos apoyado en otras cosas. Mi posición ha cambiado. Yo le decía a mucha gente que yo a mis 50 años de edad ya estoy por encima del bien y el mal. Tres periodos en el consejo, 28 años haciendo la labor. Yo ya estoy por encima del bien y el mal. Bueno, ¿y cómo les ha ido de octubre para acá en la coalición de gobierno? ¿Hasta octubre estuvieron en contra? En la oposición, digamos. En la oposición, lo que se conoce como la oposición. O sea, todo el periodo, estamos hablando de casi tres años en contra. Sí, y no ha cambiado mucho, porque lo que... O sea, están en la coalición, pero ustedes siguen cuestionando duro al gobierno en algunos temas. Claro, ¿en cuáles, sí, por ejemplo? Por ejemplo, en varios proyectos en temas presupuestales que... Recuerdo uno, el caso del instituto, sí, en el cual le quitaron una plata y yo no estuve de acuerdo y le voté negativo esa parte, sí. Lo que no esté de acuerdo, yo no lo voto. Así soy. O sea, el hecho de que esté en la coalición no significa que tenga que votar a favor. A mí el alcalde no me llama, oiga, vote aquí, así vote. Un viejo como yo ya, con tres periodos en el consejo. Pero 50 años, no sé para qué se tan viejo, hombre. Tampoco, hombre, no sé. No, todavía no. Le queda tiempo, hermano. Está en la plenitud. No nos mande a todos a esa edad escenario de los viejos. Es que, concejal, como el hombre va a llegar a 50, le tiene miedo a la palabra 50. Es más, si la vino el día de los cumpleaños, ¿qué me da? Sí, es el 21 de julio. Sí, señor, el 21 de julio. Tiene toda la razón. ¿Cumple los 50? ¿El 21 de julio? No alcanzo todavía. Le hizo hartos. Todavía queda tiempo. Óigame, concejal, de pronto eso es lo cual es que uno a veces no entiende y la opinión pública le dice uno que pregunte. ¿Cómo pueden estar todos unos periodos en contra de la coalición de gobierno y ya para este último periodo que es el electoral sí están a favor del gobierno o en la coalición de gobierno? Indistintamente de que su posición siga siendo, si no me parece, no me parece y punto. Pero eso no da como unos mensajes de pronto de cómo así, todo el tiempo allá y después todo el tiempo por fuera y ahora adentro. Pues si hablamos de plata blanca, mi estimado amigo y amigo y comunidad, la política es de conveniencia. ¿Qué conviene en un momento determinado en su momento político? Por eso le dicen al Partido Conservador que la fuerza que decide y muchas cosas, y de para nada hay un secreto que esta coalición la decidió el Partido Conservador.